igual que fieros puñales, los celos me están matando. Digo al corazón que calle y me sigue atormentando. Luna que corres el cielo, agua que crece en el río, dile que mucho la quiero, que sin su amor yo me muero, que escuche el cariño mío. Cantando voy por la vida, cantando y me desespero, cantando mi amor suspira, cantando por la que quiero, cantando quiero morir, cantando y sin libertad, cantando siempre hasta el fin, cantando siempre hasta el fin, para poderlo alcanzar. Sabiendo cómo la quiero, se ríe de mi cariño, me toma y después me deja como a juguete de niño. Lluvia de marzo y enero, soles de agosto y septiembre, no digan cuánto la quiero, porque de tanto quererla yo de penita me muero. Cantando voy por la vida, cantando y me desespero, cantando mi amor suspira, cantando por la que quiero, cantando quiero morir, cantando y sin libertad, cantando siempre hasta el fin, cantando siempre hasta el fin, para poderlo alcanzar. Cantando siempre hasta el fin, cantando siempre hasta el fin, para poderlo alcanzar.